Esta foto creo que está hecha en los jardines y son mis padres con mis hermanos y yo. Mi padre, Pedro Pierna Martín, mi madre, Eulalia Hernández Álvarez, mi hermana que está de pie es Servanda Pierna Hernández, mi madre tiene cogido a mi hermano, Paco Pierna Hernández, y mi padre me tiene cogida a mí, Ana María Pierna Hernández. Yo aquí calculo que tendríamos poco más del año. Esta foto es del año 44, pero tendríamos año, año y medio. Y ahí mi madre, no sé si lo apreciáis, pero está vestida con el hábito del Carmen. Porque cuando nacimos mi hermano y yo, estuvo muy grave, de hecho estuvo muerta clínicamente 6 horas, y su madre ofreció que si salía, llevaría un año el hábito de la Virgen del Carmen, pero no ella, sino la enferma. No se aprecia porque la foto es en blanco y negro, pero era marrón. De la Virgen del Carmen. Pero era la costumbre de que entonces hacía, cuando pasaba algo, ofrecían. Estuvo ciega unas horas porque tuvo un ataque de uremia. Y ya pensaban que estaba engordando, y cuando le dio un ataque de uremia y estuvo, pues, clínicamente muerta 6 horas. De hecho, los médicos de Peñaranda, que entonces eran don Lorenzo Corredera, don Andrés Pérez, y no sé quién era el tercero, porque siempre. Y no creo que fuera don Claudio Coll, yo no sé si vivía. Le dieron el pésame a mi padre y la dijeron, la dejaron por. Y llegó su hermano de Madrid, que era médico, y dijo, no, tiene un pequeño latido, pero le tiene. Y como no la podían sacar la sangre por lo gorda que la tenía, la cortó las venas. Y la empezaron a masajear y empezó a expulsar una sangre gorda, oscura, oscura, oscura. Y a fuerza de eso empezó a reaccionar y el corazón le empezó a responder. Y estuvo, claro, gravísima. Teníamos mi hermano y yo 3 meses. Y luego después descubrieron que era porque se le había caído un riñón. En el embarazo, se cayó una vez que sin querer una persona se fue a sentar, la quitó la silla y se pegó en la silla. Y sospechan que de ahí tuvo el problema del riñón. Entonces, claro, el orín no bajaba derecho a la vejiga, sino que hacía una curva al caerse el riñón, iba reteniendo lentamente, iba reteniendo, y eso fue pasando lentamente a sangre hasta que explotó, claro. Ese es el origen del hábito.